Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 23, Medicina Estatal en Antioquia. En el ciclo de Historia de Antioquia, la profesora Livia Restrepo continúa hoy el tratamiento del tema de la medicina en nuestra región. Lo que fue el tratamiento médico, quiénes fueron los primeros médicos, si podía llamárseles de esa manera, qué clase de formación profesional tenían, cómo se preparaban, cuál era la relación entre médico y paciente, qué enfermedades eran las más comunes de la época, en aquel ya lejano siglo XVIII en Antioquia. Profesora, un cordial saludo, así como ustedes, amigos oyentes de Radio Bolivariana. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo muy especial a los oyentes. Vamos a continuar hablando entonces de la historia de Antioquia y nos vamos a ocupar entonces de esa medicina. De hecho, en ese siglo XVIII, ya finalizando ese periodo que se conoce como el periodo colonial Borbón, estos reyes españoles ilustrados que van mostrando precisamente en las colonias una preocupación un poco mayor por la higiene, por el ordenamiento de las poblaciones, aldeas y demás, van introduciendo un elemento que es muy importante, que tiene que ver con eso que se llama hoy por hoy biopolítica. El interés no solamente por las enfermedades, sino por los individuos sanos, porque constituían ellos ahí sí esa riqueza de esas naciones que ya se estaban considerando desde ese periodo ilustrado, desde esa nueva concepción de lo que era el Estado. Cuando nos asomamos al siglo XVIII en Antioquia, es bastante difícil conocer, por ejemplo, cómo eran esas prácticas médicas, los discursos o doctrinas que acompañaban esa práctica médica. La mayoría de los historiadores de la medicina en Antioquia, muchos de ellos médicos, se refieren a la gran proliferación de curanderos, chamanes, yerbateros, personas empíricas que en su momento fueron consideradas como un obstáculo para la medicina racional ilustrada que se había ido constituyendo todo ese edificio de una medicina nueva, con nuevas concepciones que se había dado en Europa y lo que había que era como una especie como de mezcla de saberes y conocimientos médicos de culturas indígenas, cultura africana y algunos médicos empíricos que habían llegado a esta región. Se sabe, sí, de unos cuantos médicos, creo que ya lo habíamos mencionado, no está de más, de algunos médicos que habían ejercido, por ejemplo, en la población de Medellín, como José Nicolás Tirado y Villa. Se conoce el nombre de José Félix Merizalde, que fue profesor de los médicos antioqueños en la Universidad del Rosario cuando iban a estudiar a Santa Fe de Bogotá. También fue docente, médico profesor en la Universidad de San Bartolomé. Estas universidades bogotanas, a donde iban a estudiar un puñado de hombres antioqueños, enseñaban en su mayoría las corrientes francesas de Joseph Brousset y de la corriente inglesa, la de John Brown. De todas maneras, y así, llevando un poquito de continuidad con el programa anterior, era una actividad bastante restrictiva para la mayoría de los antioqueños. Tenían que aportar una cantidad de condiciones, pero poco a poco se fue generando la necesidad de abrir estudios de medicina para los antioqueños, sobre todo en la ciudad de Medellín. Profesora. De esa manera encontramos algunas fechas que tienen que ver con esos inicios de, la, sí. de los estudios de medicina en Antioquia. Estos primeros médicos, profesora, como José Nicolás de Villa y Tirado, también tenían una orientación más bien empírica. ¿Dónde se habían formado? En una obra clásica de la historia de la medicina, que es la de Manuel Uribe Ángel, comienza precisamente con las referencias a de Villa y Tirado, que nació en 1763. Dice de él que fue médico más por asalto y sin gradaciones de ordenanza. Sí. Comienza pues en esa referencia pues a este médico. A este médico. ¿Dónde se formó? Que lo formó a él. Parece ser, según las palabras del doctor Manuel Uribe Ángel, que se había tenido una formación autodidacta en sus libros de medicina, obviamente libros que escasamente se podían conseguir por estas tierras, y dentro de ese grupo de posibilidades se hizo muy famoso, aunque hay una serie de anécdotas al respecto. Es precisamente el doctor Manuel Uribe Ángel el que nos va señalando todas esas carencias, no solamente en la formación de los médicos, sino en la misma práctica y el enfrentamiento con médicos empíricos, y cómo, por ejemplo, hay una ausencia completa de instituciones que se pudieran dedicar de manera científica al estudio y al como al adelanto, ¿sí?, de la profesión médica y al enfrentamiento con las enfermedades. Usted ahora me preguntaba, ¿cuáles eran esas enfermedades de los antioqueños? Pues son enfermedades endémicas, es decir, las propias de cada región dependiendo del clima. Eso nos lleva a una particularidad, y es que los médicos, bien fuera que estudiaran en Santa Fe de Bogotá o alguno de esos afortunados antioqueños que pudieron dirigirse a Europa a hacer sus estudios, entonces regresaban al país, digamos, con corrientes médicas, en su mayoría, repito, de corriente francesa, digamos, dentro de esa posibilidad de una medicina mecanicista. La medicina mecanicista es como una especie de renovación de las teorías hipocráticas, aeristas, es decir, las enfermedades están en los aires, en los pantanos, debidas al clima, y entonces por ese lado de las doctrinas se fueron manejando estos médicos hasta más o menos mediados del siglo XIX. También, y debido a una serie de conocimientos y estudios logrados desde Europa y propiamente con Fran Castoro, se hacían entonces acompañar de las doctrinas médicas del contagio, muy interesante, porque eso determinaba también una geografía de las enfermedades con ciertos determinismos. Si el enfermo, o mejor dicho, si los individuos habitaban en lugares fríos, lo propio eran esas enfermedades que tenían que ver con esas dolencias, que fueran, digamos, de buen temperamento, algunos lugares, casi siempre el trópico o las zonas más cálidas se asociaban a enfermedades que hoy por hoy llamamos tropicales, que tenían que ver con enfermedades hídricas, enfermedades debidas al calor, a cierto tipo de descuido de ciertas nociones higiénicas. Sería en el siglo XIX, más en la segunda mitad, cuando ya empezarían a entrar toda una serie de doctrinas vitalistas que tienen que ver con los microbios. Pero hay una cosa que es importante señalar. Las evidencias históricas sobre las que trabajan los historiadores de la medicina son muy pocas. ¿Cuándo empezarían a darse toda una serie de descripciones, relatos sobre esa historia de la medicina en Antioquia? Cuando los mismos médicos en sus prácticas, médicos como el mismo Manuel Uribe Ángel, que fue inicialmente alumno del doctor Nicolás Tirado y Villa, empezarían a objetivar su práctica. Y empieza a constituirse ya como un grupo de profesionales preocupados, no solamente por el ejercicio de su profesión, sino también por las condiciones en las que había ido apareciendo esa profesión de manera científica y racional. esta historia de Uribe Ángel, además de ser, por supuesto, muy documentada y llena de citas, de referencias muy útiles para conocer lo que fue el discurrir de la medicina, la fundación de la medicina, es muy amena, tiene muchas anécdotas. Escribe delicioso. Delicioso. Es un relato muy, muy atractivo. Tiene, por ejemplo, cuando habla de los nombres de enfermedades, leí por ahí. Sí, por favor. Hablaba de una enfermedad que padeció don Juan del Corral, que fue el tabardillo. Los nombres eran, nombres que hoy llamamos populares. Exactamente, popular. Tabardillo. El tifo. Que era la misma peste o el tifo. Exacto. El tabardillo. Enfermedades, por ejemplo, como el tuntún. El tuntún, sí. Enfermedades como los flemones o el panadizo, cierto tipo de erupciones que entonces las asociamos hoy por hoy como con karate, que tenía que ver con una preocupación por la degeneración de la raza antioqueña. Cuando leemos a Manuel Uribe Ángel, yo quiero aclarar, para nosotros es un símbolo. Manuel Uribe Ángel es un símbolo de esos hombres universales que no solamente fueron médicos extraordinarios, sino también un hombre político, un hombre interesado, llegó a ser senador por el Estado Soberano de Antioquia, hombres preocupados dentro de su formación como médicos, científicos por excelencia, que estaban precisamente dentro de toda una corriente de intereses, de estudios y de conocimientos que lo llevaron a ser una de las figuras más distinguidas en el siglo XIX dentro de la historia de la medicina en Antioquia. Su libro, El Compendio Histórico Geográfico de Antioquia, que tiene unos alcances y unos intereses todavía vigentes porque forma parte de esa historiografía infaltable. La doctora Marta Lucía Morales, una abogada especialísima que oye nuestros programas, me hizo llegar precisamente uno de los ejemplares de este compendio editado en París hacia 1886, si no me equivoco. La geografía general del la estado geografía de Antioquia. La geografía y el estudio histórico. Sí. Se refiere un poquito a las cuestiones que tienen que ver con el descubrimiento y la conquista, y ya empieza en el texto a señalar precisamente aspectos problemáticos que desde la perspectiva y la formación médica eran inquietantes para los médicos de ese siglo XIX. El ordenamiento de las ciudades, las enfermedades endémicas y epidémicas. En Medellín, por ejemplo, las enfermedades endémicas, las propias de la región, enfermedades hídricas, y de pronto una que otra epidemia de enfermedades, muchas veces consideradas como que surgían como castigo de Dios, eruptivas, infectocontagiosas, que mermaban, por ejemplo, la población infantil de una manera alarmante. Entonces se sabe por estos médicos una cantidad de condiciones y la gran preocupación que tenían que ver, por ejemplo, con las aguas, aquellos acueductos o acequias coloniales que había que cambiar, los vertederos, la presencia de animales en las calles, y que eso luego generaría lo que se conoce como la medicina urbana. El médico en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, se convirtió como en una especie de representante o funcionario del Estado, pero no porque la medicina haya tenido ese privilegio, sino porque los médicos en sus estudios entonces se iban acercando a las ciencias modernas, a la botánica, a la biología del momento. Y para ellos, por ejemplo, estar en contacto, estar permanentemente actualizando sus conocimientos se convirtió en una cuestión fundamental e imprescindible que tuvo, digamos, una especie de resonancia en otros países. La medicina y la filantropía eran disciplinas afines entonces. Lo que pasa es que, a ver, el médico se consideraba el apóstol de los cuerpos. Exactamente. Dentro de la vocación médica es muy frecuente encontrar acudir a la filantropía de las clases más privilegiadas para precisamente atacar aquellas enfermedades que se generaban por unas malas condiciones de vida, por un clima, digamos, causante de una cantidad de enfermedades, o en algunos casos se consideraba, digamos, que el factor de pobreza, ¿sí?, de ciertos sectores podía también generar y ocasionar una serie de enfermedades. En ese caso, la filantropía fue el recurso de una gran cantidad de médicos para fundar y liderar, ¿cierto?, instituciones hospitalarias de atención de algunas clases, sostener algunos hospitales. Sabemos que aquí el Hospital San Juan de Dios, que tuvo, después fue hacia 1913, cambió su nombre por el Hospital Departamental, y en la mayoría de los pueblos estos hospitales que se iban fundando con unas intenciones filantrópicas de caridad cristiana, muchas veces por las comunidades religiosas recibían el nombre de San Juan de Dios. Pero el mismo Manuel Uribe Ángel nos cuenta en sus escritos las grandes carencias que tenían estos hospitales. Menciono, por ejemplo, no había pabellones de cirugía ni salas de maternidad, y hay muy pocos implementos. Y también se va introduciendo un asunto que es muy importante, la cuestión de los medicamentos, ¿sí? Que ahí también se da una lucha entre esa farmacia ilustrada, que con ayuda de la química ya se iba fortaleciendo y construyendo, contra unas terapéuticas indígenas, empíricas, o contra los famosos específicos, o remedios milagrosos que a veces venían del exterior a venderse y se expedían en las boticas y en las droguerías de aquí. Cabe añadir en este punto algo. Muchos de estos médicos abrieron boticas en Medellín, y la especialidad de la farmacia fue posterior. Entonces el médico tenía su lugar de consulta, y a la vez estaba el expendio de una serie de medicamentos que tendrían su propio proceso histórico aquí en Antioquia. ¿Era médico y farmacéutico, sí, al mismo tiempo? A veces encontramos eso, hay médicos y boticarios, boticarios, ¿no?, en un mismo lugar. Sí, el nombre por lo regular era el de boticarios. Y como boticarios, estos hacían unos preparados ordenados muchas veces por el médico que estaba al otro lado del tabique, y hacían sus preparaciones no de manera industrial, sino que eran unas preparaciones a partir de una serie de sustancias que se traían, ¿sí?, del exterior. Y los preparados ordenados por el médico eran encargados a estos boticarios. Pero esa especialidad de la farmacia, así como la especialidad de la enfermería y otras profesiones paramédicas, no existían todavía en el siglo XIX. Eso vendría luego a ejercerse toda una serie de control, de organización y reglamentación de todas estas profesiones. Y todavía en nuestra época y en muchos pueblos de nuestra región, el boticario sigue siendo también, ejerciendo de alguna manera funciones médicas en el diagnóstico, en la consulta de la farmacopea para recomendar, sí, sobre todo con la nada recomendable práctica de la automedicación. Mucha gente acude al boticario y cree que con eso ya tiene. Y también acierta el boticario también, sí, en muchas ocasiones, ¿no? En muchas ocasiones, pero es por los conocimientos médicos. Con todos los riesgos. Que puede tener, y tiene unos riesgos muy impresionantes. En cuanto a estas particularidades de la farmacia en Antioquia, de los boticarios, uno no... Hay que evitar, por ejemplo, ir a buscar un pasado glorioso porque no lo hay, pero de la mano de los mismos médicos, de los profesionales médicos que van llegando de Europa, de Santa Fe de Bogotá o de Popayán, entonces empiezan a ingresar también los boticarios, unos boticarios que a su vez tienen que tener unas licencias de funcionamiento. Tener el médico y el boticario en un mismo lugar practicando su oficio era como cierta garantía, pero eso también hace que empiecen a aparecer, a hacerse visibles una cantidad de prácticas terapéuticas que empezaron a ser perseguidas y atacadas. Permítame una pequeña introducir un elemento nuevo, y es el siguiente: cuando estos médicos titulados al lado de boticarios que tienen unos conocimientos mucho más racionales, ilustrados, empiezan a surgir estos médicos, empieza a aparecer también la labor, no solamente de los curanderos y yerbateros empíricos, sino que empieza a aparecer una labor que fue temible para esa biopolítica moderna que estaba surgiendo, y era la labor de las comadronas. De hecho, empiezan a aparecer todos esos oficios, ¿sí? Empiezan a aparecer, a hacerse presentes, precisamente en ese proceso de objetivación de lo que eran las prácticas médicas. Sí hay una serie de recursos. De todas maneras, digamos, si hay un boticario en un pueblo, se toma el atrevimiento de ejercer como médico, inclusive en los casos de crímenes, de violencias, cuando se requería un peritazgo y no existía médico, se llamaba al boticario. Es decir, tenía como cierta presencia el boticario, cierto prestigio en estos pueblos y en estas aldeas antioqueñas. Como legista. Sí, más que como médico legista, era como en la labor de un perito nombrado por el Ministerio Público, que ayudaba y colaboraba precisamente en la resolución de algunos delitos y crímenes que se podían llegar a cometer, o en los casos, por ejemplo, de violencias. Entonces encontramos muchas veces en el archivo judicial que he mencionado, el archivo histórico judicial, que si no hay médico en un pueblo y hay boticario, llamaban al boticario a resolver las cuestiones. O sea, que se va dando como un privilegiar del oficio de los boticarios que luego serían reglamentados con todo el rigor. Para mediados del siglo XIX ya empieza toda una serie de planes de salud, de orden, de civilización y progreso, que son conceptos muy importantes para los gobernantes de mediados del siglo XIX en Antioquia, para contrarrestar precisamente toda una serie de ambigüedades, de carencias y ausencias que se tuvieron por lo menos hasta la primera mitad del siglo XIX en Antioquia. Me voy a explicar. Se sabe, por ejemplo, que en el siglo XVIII, a comienzos del siglo XIX, para contrarrestar una epidemia, no había otra medida que una cuarentena, que no deja de ser una medida de urgencia. Eso se contrapone a lo que los médicos empezarían a emprender ya con planes muy organizados, muy, muy en estrecha relación inclusive con disposiciones internacionales que tenían que ver con una salud pública, con la higiene pública. De esa manera, nosotros encontramos que se va generando, sobre todo con los políticos de mediados del siglo XIX, una estrecha relación con la profesión médica, porque es la punta de lanza de la ciencia, de la civilización y el progreso que se quería conseguir para estos nuevos territorios y tempranas repúblicas. El título de doctor se le atribuía principalmente al médico. En los pueblos la misma tradición popular denominaba doctor al médico, el abogado era el juez. Pero de todas maneras hay una cuestión con esos títulos. Doctor se le decía al doctor en teología, en jurisprudencia también, y al médico. Pero el doctor en teología eran más bien desconocidos en los pueblos, en cambio al médico sí se le reconocía. Sí. Ese era privilegio de los médicos y por supuesto para los abogados también. Ambas profesiones muy valiosas para los antioqueños del siglo XIX, porque eran los abogados los que ya solucionarían tanto conflicto de tierras, recordemos la cuestión de la colonización, problemáticas que tenían que ver con lo político y demás. Si no es impertinente, profesora, a propósito de esta titulación de los médicos, era común que llegara a un pueblo un doctor en filosofía, graduado en el Rosario, por lo regular cuando viajaban de Antioquia estudiaban en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, llegaba al pueblo a saludar a sus familiares, ya la expectativa tan grande que se había creado porque venía con el título de doctor, y no faltaba el muchacho que le preguntara dónde iba a instalar la botica. Sí, inclusive eso era impensable en la Antioquia, y yo creo que todavía sigue siendo impensable que un individuo se dedique a estudiar filosofía. Entonces, cuando le decían doctor, eso creo que la población tenía que pasar por una decepción muy grande, porque estaban esperando fervientemente que apareciera un médico, ahí sí, titulado, graduado, y resulta que aparecía un doctor en filosofía y entonces era como un adefesio, ¿cierto? La educación en Antioquia ha tenido unos rasgos muy particulares porque se supone que una profesión pues tiene que tener cierto prestigio, cierta aceptación social, y para los antioqueños era mucha desilusión ese doctor en filosofía porque no podía, obviamente, montar la botica. Sigue siendo un poco decepcionante para en nuestra región, dado el pragmatismo, el hecho de que haya doctores en filosofía, pues tanta... ¿Y eso para qué? ¿Es para qué la filosofía? Con sí. Todo el afecto inmenso que sentimos por la devoción por la filosofía. No solamente la filosofía, los historiadores padecemos esa especie como de decepción asombrosa cuando nos dicen historia, ¿y eso para qué? Sí. Es decir, estudia medicina, estudia derecho y por supuesto la carrera de las carreras más apreciadas por los antioqueños, ingeniería y administración. Cuando decimos esto no es con ánimo ofensivo, somos antioqueños y entendemos ese proceso histórico. No es gratuito que de las primeras instituciones universitarias, la Escuela de Minas, se encargara precisamente de la formación de aquello que más necesitaba Antioquia, que eran los ingenieros y los administradores. Es una realidad patente. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 23, Medicina Estatal en Antioquia. El caso es, entrando por este lado de las profesiones médicas, cuando nosotros vemos que empiezan estos políticos y pienso precisamente en Pedro Justo Berrío, el más civilista, el más progresista, el más interesado por el fomento de las ciencias, de la civilización y de la educación en Antioquia. Empieza precisamente una especie de interés estatal por todos aquellos factores que tuviera que ver con la salud del pueblo, ¿sí? Cuando surge de 1870 en adelante ese interés político, empieza a exigirse, por ejemplo, la normalización de los estudios médicos en facultades. No es gratuito que en esa década de 1870 entonces se diera la creación de la Facultad de Medicina de Medellín. No solamente por tener una facultad de medicina, sino para que el Estado pudiera, a su vez, empezar a hacer toda una serie de exigencias a la práctica de los médicos, a ver dónde está su título. El título sigue siendo aquello que el Estado va a exigir y que, por lo tanto, pasamos nosotros, y todavía hoy lo vemos, por esa vigilancia permanente. Esto es muy antiguo. Del Estado sobre estas facultades que irían a enseñar la medicina en nuestro territorio. Otra de esos elementos que tienen que ver con la normalización del oficio de los médicos era el pensum de estudios. Ahí es cuando las autoridades no solamente intervienen en las facultades de medicina, en este caso la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, sino que empieza a darse toda una serie de injerencias sobre lo que sería el pensum de estudios, lo que a su vez redundaría en la organización del cuerpo médico de la ciudad. En ese cuerpo médico de la ciudad sería importantísima para el Estado. A ver, es cuando empieza el interés por crear las academias de medicina que tendrían a su cargo vigilar a estas facultades de medicina, a la vez implementar, sugerir, recomendar, innovar en esos pensums de estudio y en la concesión de títulos, sino que también es en ese momento cuando liderarían la publicación científica de una revista especializada. Nosotros durante el siglo XIX vamos a ver en diversas revistas y periódicos de Antioquia, por ejemplo, en el Boletín Industrial, en el Periódico Oficial, en muchas publicaciones, ¿cierto?, comerciales, industriales, una parte científica. Entonces nosotros vamos a ver a médicos que ahí están publicando sus estudios, artículos de interés general, social, pero una vez constituida la academia de medicina, ya tendría los anales de la academia, una revista especializada. Entonces, de alguna manera, los periódicos de Medellín perdieron aquellos artículos médicos y científicos porque ya tenían una revista especializada, una publicación en la que los médicos encontrarían precisamente otra forma más de estudio, de análisis, de comparación. Y le cuento aquí, entre otras cosas, algo de lo que me enteré en estos días. Los avisos sobre remedios, drogas, los famosos específicos, también tenían cabida en los periódicos de cualquier tipo, inclusive en el Diario Oficial. Víctor Manuel García nos muestra eso. Antes de determinada fecha, los boticarios, algunos médicos con sus remedios secretos, o remedios que traían del exterior, publicaban los avisos en los periódicos. Ya después empezaron a surgir no solamente revistas especializadas en conocimientos científicos y médicos, sino también revistas especializadas en farmacia. Es muy interesante eso que usted menciona, porque puede considerarse como antecedente del periodismo científico. Sí, señor. En el campo de la especialidad médica. Sí, señor. No es extraño, por ejemplo, hacia 1850, yo recuerdo haber leído en el periódico El Espectador de Medellín una sección científica en la que el doctor Manuel Uribe Ángel había publicado un trabajo muy interesante, muy inquietante, sobre un caso de siameses en Medellín, en Antioquia, ¿sí? En la sección científica, y se titulaba el artículo Teratología, escrito por Manuel Uribe Ángel. A mí me impresionó mucho ese artículo por dos razones. Primero, porque era publicado en una prensa general, ¿sí?, en la sección científica, y por otra parte porque estaba hablando de un tema que había sido vedado antes, que si se podía hablar entre médicos, no se podía exponer en público, porque se refería a la cuestión de la concepción y el nacimiento de los individuos. Pero es que ese nacimiento de los individuos también estaba empezando a ser objeto de la preocupación de ese Estado moderno que se estaba constituyendo aquí, en esa recién estrenada república que habíamos entrado. Entonces, imagínese usted, un artículo científico, un problema de teratología, ese mismo doctor Manuel Uribe Ángel, con esa sabiduría, con esa sapiencia, este hombre tratando de hacer toda una descripción, un análisis clínico de un caso de dos siameses que, por falta de atención oportuna de la madre, ¿sí? Habían fallecido durante el parto y cuyos cuerpos, los cuerpos de estas criaturas que habían nacido pegaditas, dice así Manuel Uribe Ángel, no se habían podido conservar para la ciencia. ¿Sí? El estudio que él expuso indudablemente fue muy ilustrativo para los médicos y para los historiadores, nos va mostrando toda una serie de rupturas en lo que se refiere a la instauración de otras especialidades médicas también. De esa manera, en esa concepción moderna del Estado, empieza a plantearse unas nuevas tareas para los médicos. Ya no eran tareas particulares, privadas, para una clase social alta que podía pagar los honorarios médicos, sino también los médicos tendrían a su cargo entonces el interés, como funcionarios, el interés de los estados por los individuos, por los ciudadanos. Hay yo tengo aquí un párrafo que me parece hermosísimo, si me permite usted leerlo, que nos muestra precisamente los alcances que llegaba a tener el médico dentro de una tarea social que le estaba siendo conferida. Dice así: todo médico tiene una obligación moral para con la sociedad o medio en el cual actúe, y que consiste en darle derroteros de salud física y moral. Los médicos serán contados entre los doctores de la ley, como lo son hoy doctores de la medicina. Ahí empezamos a ver ese papel del médico dentro de la organización que las nuevas concepciones del Estado estaban introduciendo en Antioquia, esa organización, la normalización de la profesión, e inclusive, como algo muy extraño, la subordinación de los médicos a una administración política. Desde ese momento, los médicos, como funcionarios, tendrían unas tareas subordinadas a unos políticos cuya intención, cuya motivación era precisamente la salud, la organización, la higiene de esos ciudadanos que había que también organizar. Y con una dimensión, como en el caso de Uribe Ángel, de divulgador, de propagador de la investigación médica, con una finalidad ética de tipo educativo. Sí, mírelo usted, porque no solamente tendrían a su cargo la salud física de la población, sino la salud moral. Esto tiene que ver con una cuestión importantísima. Al lado, en toda aldea, al lado del médico, del alcalde, ¿sí?, del educador, eso es como un triángulo de autoridades que se había constituido en estas sociedades modernas o con pretensión de ser modernas, que tenía que ver, por ejemplo, ya no solamente con la práctica de un médico en su consultorio, sino que tenían que llevar, por ejemplo, una serie de tareas paralelas en los hospitales que ya no eran de caridad, sino que fueron hospitales que se fueron organizando científicamente, donde tenían que llevar, por ejemplo, registros muy importantes de enfermos, de curados, de mejorados, de gastos. Ahí asumen un papel de funcionarios muy, muy importante. Digamos que cuando aparece ese médico ya al frente de los hospitales, el sistema de aportes filantrópicos, apelando a la caridad de las clases altas y todo eso, empieza a dejar de funcionar, porque ya no sería el amor al prójimo lo que determinaría la atención de los enfermos de las clases más desprotegidas, sino que sería el amor por la ciencia y el amor por el progreso y la civilización, ¿sí? De esa manera nosotros vamos viendo cómo hacia finales del siglo XIX hay una treintena de médicos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Medellín, que fueron considerados precisamente los más honorables miembros que llegaría a tener esa Academia de Medicina de Medellín. Esa se fundó en julio de 1887, liderada precisamente por el entonces gobernador del departamento de Antioquia, el general don Marceliano Vélez. Inclusive en palabras de los médicos, ¿sí?, que tenía entonces esta academia, esa función organización administrativa, dice, con el fin de formar una sociedad que a la vez que se ocupara del adelanto de la ciencia, especialmente en sus aplicaciones al país, sirviera al gobierno de cuerpo consultivo para las numerosas cuestiones de higiene pública y salubridad general que con no poca frecuencia se ofrecen. Esas son las palabras precisamente del doctor Andrés Posada. Aquí a Medellín, mientras tanto, así como los médicos publicaban en periódicos, en prensa general, comercial e industrial, revistas no médicas publicaran, también traían entonces las revistas especializadas de Santa Fe de Bogotá. Se ha encontrado en las bibliotecas de estos médicos prestigiosos del siglo XIX números de revistas de otras ciudades, sobre todo de Santa Fe de Bogotá y del extranjero. Entonces eso era como una especie de retroalimentación al crearse los anales de la Academia de Medicina. Entonces se fueron publicando no solamente las observaciones de los médicos locales, sino también toda una serie de artículos de interés publicados en otras revistas bogotanas o del extranjero que tuvieran una gran utilidad para los practicantes, para los médicos graduados o para los estudiantes de medicina en nuestra facultad local. Eso muestra, inclusive es posible acceder a esos anales de la Academia de Medicina de Medellín, una revista que, si alguna vez suspendió su publicación, no fue durante mucho tiempo, y que permite a los interesados en la historia de la medicina en Antioquia acceder a unos discursos, a unas doctrinas médicas, a casos muy especiales. Me llamaba mucho la atención cuando estaba consultando esos anales allá en la Facultad de Medicina. Tienen esa sala, esa biblioteca de historia de la medicina organizada y bellísimamente y con una atención excelente. Me llamaba mucho la atención todo el cuidado del secreto médico al exponer los casos, al enseñar a los alumnos y al irse constituyendo precisamente toda una serie de estudios que nos conducen hoy a poder tener una información excelente sobre la medicina. Antes de eso es muy difícil conocer, a veces por fuentes de segunda mano o de tercera mano, qué tipo de doctrinas o de corrientes médicas se seguían aquí en Antioquia. Ahora sí, con los anales de la Academia de Medicina tenemos toda la publicación de lo que eran los discursos médicos para conocer cómo era que trabajaban los médicos de Antioquia y los médicos de Medellín. ¿Y cuáles eran esas corrientes o esas tendencias o escuelas más sobresalientes a fines del siglo XIX en Antioquia? Una de las corrientes más interesantes que empezó, y no fue lineal ni fue muy fácil, una de las corrientes más interesantes contrapuestas a esa medicina neohipocrática, a esas doctrinas mecanicistas que sostenían, por ejemplo, que las enfermedades se encontraban en el aire, en las malas aguas, en los miasmas de los pantanos. Entonces empieza uno a vislumbrar esa teoría del contagio, ¿sí? Ahí es cuando se van haciendo toda esa esos estudios tan interesantes de los médicos tratando de determinar como lo que se puede llamar hoy una geografía de las enfermedades. Ahí se va metiendo. Después, por allá hacia 1870, 1880, encontramos unos médicos importantísimos como Juan Bautista Montoya y Flores, que había sido alumno de Emil Roux y de Charles Nicolls en Francia, porque él había ido a estudiar a Francia. Estos, Roux y Nicolls, habían sido alumnos de Pasteur, y ahí es cuando empieza a aparecer la teoría de los microbios, una teoría vitalista, una que no descarta la teoría del contagio, sino que la complementa, porque ya se va a hablar de ese mundo de lo infinitamente pequeño que empieza a ser de la transmisión. Si se habla, por ejemplo, de teorías de contagio, ya serían las teorías pasteurianas las que traerían la noción de infección, ¿sí? En esa medicina estatal, donde los médicos tienen que empezar a ejercer todo un control colectivo de las poblaciones y también un control individual de cada una de las personas, y empiezan a aparecer unos elementos importantes como fueron las condiciones de los nacimientos, y empiezan a llevar estas estadísticas, ahí es cuando uno encuentra a doctores, por ejemplo, como Juan B. Londoño, llevando estadísticas de población sana, de enfermos, de qué, de quienes están bien, de los niños, de los muertos, de que murieron. Ahí es, por ejemplo, cuando la medicina empieza a tomar un control de un elemento fundamental dentro de las ciudades, que fue la cuestión de los cementerios. Ahí es donde se va perfilando, por ejemplo, la medicina urbana. Entonces, mire usted cómo con un movimiento interesantísimo de ópticas, de perspectivas, la medicina estatal tiene a su vez un interés profundo por lo social, por los individuos, y esa medicina social genera entonces un interés muy grande por esas condiciones de las ciudades, y surge la medicina urbana por excelencia, cosa que va llevando de la mano otros aspectos que serían tenidos en cuenta precisamente en la Academia de Medicina y en las publicaciones que se hicieron en los anales de medicina. Ahora, quiero introducir un elemento. No quiero terminar este programa sin mencionar. Esto no fue porque sí, solamente por una voluntad política. De hecho, empezaron a darse toda una serie de exigencias de políticas sanitarias internacionales. Por ejemplo, en 1881, con la Conferencia Sanitaria de Washington, no serían permitidos los intercambios comerciales con Colombia, con Antioquia, con la costa colombiana, si no se llenaban ciertos requisitos. Igualmente, en 1884, la Conferencia Internacional de Médicos y Cirujanos de Copenhague empezaron a ejercer una especie de presión de tipo económico para poder establecer toda esa serie de relaciones comerciales que exigían la presencia de esos médicos, las facultades de medicina, los médicos titulados, las farmacias reglamentadas o las boticas reglamentadas, a su vez como una especie como de elemento de exigencia. A partir de ahí, en ese proceso de esa medicina estatal, social y urbana, se fueron creando, digamos, unas juntas centrales de higiene en Bogotá o en cada una de las capitales importantes del país, que reemplazarían las juntas de sanidad que habían funcionado para los casos de urgencia, de emergencia, de las epidemias y de casos endémicos en cada una de las localidades. Esto que estoy mencionando de las juntas centrales de higiene no solamente fueron para Medellín, las ciudades más importantes de Antioquia, sino para todo el territorio colombiano. Profesora, sin ánimo de proponer un escrutinio crítico de la profesión médica, ni mucho menos una comparación de tiempos y de épocas, ¿qué virtudes, qué rasgos positivos y ejemplares, qué criterios y prácticas de la medicina de fines del siglo XIX retomaría usted para los tiempos actuales? Bueno, es pensar con el deseo, como usuaria de la medicina que soy, la vocación. La vocación liderada precisamente por una... Ese es el asunto. Yo no sé si eso es un defecto, era una gran cualidad que tenían estos médicos. Ellos se autonombraban sacerdotes del cuerpo. Entonces, desde ahí, desde ese mismo título, el compromiso social, moral, que tenían los médicos con el cuerpo de los individuos, los puso en un sitial donde ellos no solamente eran admirados, sino vigilados. Era inaudito que se presentara, por ejemplo, un médico desordenado en su vida y en sus costumbres, que fuera, por ejemplo, en épocas en las que los discursos a favor de la temperancia o en contra del alcoholismo estaban presentes, que un médico fuera a hacer, por ejemplo, un tomatraguito, ¿cierto? Donde la dedicación del médico lo llevaba en los avisos de prensa, que he aludido varias veces durante este programa de hoy. Sacaban los médicos, así como los boticarios sacaban la publicidad de sus medicamentos especiales. Los médicos también ofrecían sus servicios, el doctor especialista en esto, sí, ubicado en tal calle, tiene su consultorio, atiende en el hospital a tales horas, y de tales a tales horas, tal día, atiende gratuitamente a los pobres. Cuando nosotros miramos esos avisos de los médicos, hay una filantropía del corazón, hay una vocación que los llevaba a atender con suprema, mucho cuidado a las clases más desfavorecidas. Ser médico debió implicar para ellos una tarea no solamente dentro de lo que llamamos hoy deontología, sí, un compromiso ético, un compromiso con el gremio. Y uno todavía alcanza a ver en nuestros médicos actuales ese tipo de compromiso. Hay algunos que se han distinguido plenamente precisamente por esa visión social, humana, cristiana, tan profunda, que valdría la pena, si no rescatar, por lo menos volver a hacer énfasis en ella. Que la formación de nuestros médicos no se limite a ser recetadores, sino acompañantes de los enfermos. Creo que para la próxima sesión voy a traer un documento histórico de una carta que una madre antioqueña le escribí a su hijo el día de su graduación, que vale la pena mostrar en qué sentido es que estamos hablando. Usted está anticipando entonces el tema, sí, de la próxima audición. Vamos en este a ciclo continuar de Historia hablando, de Antioquia, sí. Sobre el tema de la medicina. Sobre el tema de la medicina, a partir de un documento histórico inédito que tiene su propia historia y es muy hermoso. Vamos a profundizar un poquito más ya en lo que sería la medicina urbana y todo lo que eso significó para las ciudades antioqueñas y sobre todo para Medellín. Muy bien, con la profesora Livia Restrepo concluye así una nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia en la revista A la Historia por Radio Bolivariana. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 23, Medicina Estatal en Antioquia. Revista A la Historia, con Livia J. Restrepo.